Bueno, gracias, Walter, por comunicarte y por poder denunciar esto de lo que nos está pasando ahí en la recuperación que estamos llevando adelante en lo que es la zona de Las Aguadas. Nosotros pertenecemos al Los Ñanculeo de Humacán Lonconao y ayer fuimos al lugar y nos encontramos con que habían entrado a la casa, habían roto la puerta, los vidrios y demás cosas. Solamente lo que hicieron es romper y nosotros lo vemos como una nueva amenaza, sí, hacia nosotros, como metiendo miedo para que tengamos que como salir de lo que es el territorio. O sea, era como decía mi mamá ayer, o sea, hoy hacen esto, pero ya esta violencia que viene sufriendo la familia que viene ocupando ancestralmente el territorio, o sea, antiguamente a mi abuelo lo habían metido preso también porque el padre de del terrateniente que tenemos ahí en Bahía Cri, que es paisani, o sea, en su momento, bueno, la policía fue, lo metió preso. Hoy nosotros también tenemos una denuncia penal por usurpación, donde el fiscal Puntel lleva adelante la denuncia. Nosotros, o sea, hoy en día nos encontramos con que en esa medida que ha tomado el fiscal y el juez Muti, nosotros no nos podemos acercar a lo que es la familia paisani y tampoco a nuestras familias. Tampoco hay algunas familias que nosotros no han puesto que nosotros somos, que hemos ido a amenazar y todo eso. O sea, nuevamente vemos de que lo que el sistema le da, no, nos deja a nosotros como siempre los violentos, cuando nosotros lo único que estamos ejerciendo acá son los derechos como pueblo, los derechos que tenemos, que la familia antiguamente ha vivido, viene viviendo en el lugar. Y bueno, nosotros cuando nosotros queremos tomar rumbo de que salir de lo que es la pobreza y tomar lo que es nuestro y recuperar lo que es nuestro, nos pasa esto. O sea, la otra vuelta también tuvimos, porque nos cerró el candado y como no nos podíamos acercar a él y no le podemos tocar ningún bien de él, nosotros teníamos que caminar una legua y media entre los médanos para poder llegar al campo ahí con la comida, con el agua, con todo, y hasta que pudimos modificar esa medida cautelar y poder lograr que nos den la llave. Pero eso todo a través de una lucha y un esfuerzo muy grande que estamos llevando adelante con nosotros como familia, y ayer nos encontramos con esto. En otros tiempos quizás que también, ¿no? Como le pasó a mi abuelo, quizás que no hubiesen llevado preso, porque estos tipos el fiscal, nosotros quedamos como los violentos, es decir, nos meten denuncia por usurpación y todo. Uh-huh. Esto ustedes lo descubren ayer, ven ahí, en un rato vamos a estar con las imágenes en el sitio web radioencuentro.org.ar, pero que entiendo yo que rompen la puerta, le tiran piedras por la ventana, le rompen las cosas adentro, en lo que tenían ustedes como vivienda en Las Aguadas. Sí. A donde estamos nosotros viviendo, ahí es donde rompen y entran y destrozan todo adentro. Así que bueno, igual nosotros lo que pudimos hacer ayer es poder denunciar esto. Tuvimos que ir a la... Sí. Hola. Hola. Hola. Sí, te escucho, perdón, sí. Ah. ¿Cómo es? Pudimos ir a La Boca y pudimos denunciar esto, ¿no? El atropello que sufrimos. Bueno, hicieron la denuncia ahí en lo que sería el destacamento del Cóndor por claro. Lo que pasó. Sí. Qué barro. Sí. Ustedes. Pero bueno, esto es la clara. O sea, siempre todos los derechos están a favor de estos grandes terratenientes que tenemos acá en esta zona. O sea, a paisani lo han bancado toda la vida. O sea, la dirección de tierra lo ha asesorado bastante bien a paisani, incluso jueces que han favorecido a Paisani para ¿cómo es? Para que por el tema de la tierra, y nosotros tenemos que avanzar sobre todo eso. O sea, hoy nosotros en Fiscalía de Estado tenemos que estar demostrándole que nosotros, la familia, ha vivido toda la vida ahí, que hay una historia ahí en el lugar. O sea, le tenemos que presentar partida de nacimiento. Jamás se lo investiga a Paisani como usurpó el territorio, en realidad. Claro. Hoy, con esta nueva modificación de que ellos siguen insistiendo que son tierras fiscales, nosotros le decimos que no, que ya no hay tierras fiscales, sino es lo poco que queda del territorio usurpado, porque por los grandes terratenientes, ellos hoy le otorga derechos a estos nuevos terratenientes, y desconociendo todos los derechos que nosotros hoy hemos venido ganando a través de la historia y a través de la lucha que ha llevado el pueblo mapuche. Y bueno, y hoy el gobierno de Beretinec también le da, con esta nueva modificación de la ley de tierras fiscales, le da más derecho a estos grandes terratenientes, y sin hacer ninguna consulta hacia las comunidades. Hoy vemos este nuevo atropello que hacen hacia las comunidades y hacia el pueblo mapuche. Manuel, bueno, hicieron la denuncia y habrá que ver ahora qué tipo de investigación se hace, y con toda la desconfianza que siempre se tiene también, ¿no? Sí, seguro, porque siempre, todo este mecanismo ha favorecido a esta gente. O sea, nosotros la otra vuelta también, cuando fuimos a querer entrar, rápidamente la policía rural, a cargo del oficial Rod en su momento, aparecieron rápidamente en el lugar para no dejarnos entrar al territorio, y lo tuvimos que hacer, tuvimos que ir hasta la familia Paz, dejar la camioneta y entrar e ingresar al campo caminando. O sea, no nos dejaban ingresar por un camino vecinal que hay ahí en el lugar. Sí, nosotros, esta parte burocrática que hace que totalmente, como no sé, como una dictadura, así, para, porque es terrible. Nosotros siempre tenemos que estar demostrando que hemos vivido toda la vida ahí, y demostrándole con los derechos que se han venido ganando durante estos tiempos de resistencia, ¿no? Qué bárbaro. Sí. Bueno, Manuel, seguiremos atentos, esperamos las novedades, gracias por comunicarse con nosotros, y bueno, queríamos compartirlo con los que están escuchando este nuevo ataque violento que han sufrido ustedes ahí, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Walter, por dejar expresarme acá, y que, bueno, y la resistencia que llevamos ahí en lo que es la comunidad La Aguada, y bueno, muchísimas gracias. Abrazo grande. Abrazo grande, Walter. Chao.